venenosas y me dirige y no me suelta. Y me tiene de pareja. ¿No es cierto? Muy bien. Eso. Ya pasa. Ya, soy una niña. Y si soy el niño, me quedo niño para toda la vida. Y ahí me pongo a jugar y estoy jugando y soy niño. Eso se llama esperma sucio. Y ya te voy a decir, sí, estoy enamorada de mi padre, ¿y ahora qué? Entonces la psicomagia le dice, no niegues la pulsión, acepta esto. Toma ropa de tu padre, si está muerto, un retrato de tu padre, una camiseta. Ponle la ropa de tu padre a tu amante y acuéstate con él, realizando metafóricamente el incesto y te liberas. ¿A cuántas personas he liberado con este consejo? Cuando me puse yo con Marianne, que fue una catástrofe, yo tenía 37 años más y fui a comer con su papá, que tenía 10 años menos que yo, no sé cuánto. Estaba sentado y además era de Le Pen, de derecha extrema. Estamos sentados Marianne, yo y él. Y además él tiene un hijo que se casó con una muchacha africana. Yo lo primero que le digo, sin darme cuenta, digo, oye, usted debe estar sufriendo terriblemente porque su hijo se casó con una negra y mi hijo con un viejo, su hija con un viejo. Valía más que mil besos, cuando la amistad parecía más real que todos los amores juntos. Hoy, con el tórax ligero, disponible como una maceta en que la voluntad de cualquier mano podría sembrar un segundo, del que nacerían bosques de abrazos y deseos sinceros, pudo deleitarme la estática, todas las rígidas leyes que en vano no dictan. Tocará el suelo tu boca cuando la fuerza de arranque de aquel impulso liberador ceda ante la verdad gravitatoria. Para que la vacuna aquí sea más fuerte. Después. para que lo macure, para que sea más fuerte, para que lo macure, para que sea más fuerte, para que lo macure, para que sea más fuerte, para que lo macure, para que sea más fuerte, para que lo macure, para que sea más fuerte, para que lo macure, que sea más fuerte, les podemos alquilar niños también si les podemos alquilar niños también si les podemos alquilar niños también si ustedes tienen un hijo que no tiene amigos, un niño triste, le prestamos, les podemos alquilar niños también si ustedes tienen un hijo que no tiene amigos, un niño triste, le prestamos.